shit. Formula, dime Gigi on the beat. Música bandera, bandera, bandera, bandera. No me vas a tener que ir a buscarte. Hey, no quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo yo te dejo robarme. Hey, si yo dice mía, aunque sea muy tarde, voy a ir a buscarte. Hey, no quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo yo te dejo robarme. No quiero que hablemos de más, quiero que me digas si me vas a menear. Quiero que me digas si conmigo va a estar, si te quiere escapar del idiota que él. Yo sé que tampoco quieres hablar, que conmigo solo te interesa bailar. Que no te interesa que digan lo demás, que me quiero robar. Mi nena no está pa' ti, atrevía. Yo soy un loco sin salida. Vamos pa' la calle que ninguno te mira. Ella me pelea, yo le digo que es mía, que es mía, que es mía. No quiero que hablemos de más. En el barrio me dijeron que me está buscando. Mami me está matando cada vez que salgo, rezándole ese culo porque mi rosario. No me vas a tener que ir a buscarte. No quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo yo te dejo robarme. Si yo te hice mía, aunque sea muy tarde, voy a ir a buscarte. No quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo yo me atrevo a robarte. Que era una ladrona, me lo imaginaba. Que me quite el cora, no me lo esperaba. Se lo llevó de a poco mientras me bailaba. Nunca me enteré de lo que ella planeaba. Y me enamoré por cómo me miraba. Y me le acerqué sin saber lo que tramaba. Tonera como el pelo a los caibandía. Pa' que te toque lo dejes sin salida. Que lo que tú me quieres